La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público. Estamos aquí haciendo el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad desde La Retaguardia para un montón de radios comunitarias que en este 2023 han renovado su compromiso de irradiar este programa en sus aires. Estamos en la emisión 593. Tenemos varias cosas para compartir con ustedes. En la jornada de hoy vamos a estar compartiendo lo que tiene que ver con el juicio por la apropiación de Victoria Donda, que se está llevando adelante los días lunes y que está ya en etapa de testimoniales. La semana pasada ya escuchamos el testimonio de un sobreviviente de Cubas, de Lisandro Raúl Cubas. Habíamos escuchado antes el recuerdo histórico que se dio en el juicio de el testimonio de Cachito Fuchman en el año 2010, en el tramo grande de la mega causa ESMA. Y en este caso hubo dos sobrevivientes más que estuvieron allí rondando el secuestro de la ESMA junto a Hilda Pérez Lacori, la madre de Victoria Donda, quien la tuvo a luz en la maternidad clandestina de la ESMA. Y vamos a escuchar, decía que hubo dos testimonios, Norma Susana Burgos, y también hubo otro que es el que en el que vamos a poner el foco en la jornada de hoy. En un ratito la vas a escuchar a Lidia Vieira. Aquí fue quien asistió el parto de Victoria y de esa manera selló un compromiso con Hilda, pero también con Victoria. La vas a escuchar dar un brillante testimonio realmente. Vamos a estar repasando el juicio de las brigadas, porque en ese juicio grande que ya lleva 2 años y medio, se están tramitando los hechos ocurridos en las brigadas de la Bonaerense, en Quilmes, en Banfield y en Lanús, con asiento en Avellaneda. Y se han agregado nuevos casos, se ha sumado un nuevo imputado, Castillo, y como se han sumado nuevos casos para todos los demás imputados, tienen el derecho a la indagatoria. Así que fue como si comenzáramos el juicio de nuevo en un punto. Por supuesto que todos los testimonios que ya sucedieron tienen un valor que hemos recorrido aquí y no hemos podido abarcar del todo en Oral y Público, sí en las transmisiones del juicio que compartimos con Pulso Noticias, pero aquí lo que vamos a escuchar son las indagatorias, algunas de las indagatorias, porque en general hubo negativas, pero hubo algunos que hablaron, otros que prometieron que van a hablar antes de los alegatos y al finalizar las testimoniales. Y también vamos a tener alguito del juicio que recuperamos y que sumamos a nuestro archivo, que se realizó en 2018-2019 por el primer juicio que se hizo por los desaparecidos de La Tablada. Vamos a escuchar allí las últimas palabras de Alfredo Arrillaga, quien finalmente sería condenado el 12 de abril del 2019 a prisión perpetua, iba a ser la sexta condena a perpetua, iba a tener una más después. En Mar del Plata tiene una colección de 7 prisiones perpetuas, sin embargo está en su casa con el beneficio de la prisión domiciliaria desde hace muchos años. Bueno, eso, que no es poco, será el oral y público de la jornada de hoy, que ya mismo comenzamos. Y vamos a arrancar con el juicio de las brigadas. Vamos a, como te decía, ir repasando algunas de las indagatorias. Es interesante el juicio que se lleva adelante los martes. Es muy, muy, muy importante ante el Tribunal 1 de La Plata. El juez Ricardo Basílico preside la audiencia junto a Esteban Rodríguez Segers y a Walter Venditti. Hay mucha expectativa sobre qué va a suceder en el final de este juicio cuando venga el momento de las seguras condenas para la mayoría, porque hay sobradas pruebas de sus participaciones en los hechos delictivos ocurridos durante el genocidio en las brigadas de Banfield, de Quilmes y de Lanús de la Bonaerense, pero la expectativa está dada porque Eggers y Venditti vienen de el año pasado ordenar que las penas se cumplan en cárcel común, y con Basílico no tenemos esta gimnasia todavía. Habrá que ver si le ganan por mayoría o si lo convencen y por fallo unánime condenan a cumplir las penas en cárcel común, lo que debería ser natural, previa revisión médica sobre todo, así que no hay ningún derecho que se esté vulnerando a los imputados. La otra posibilidad es que Eggers y Venditti retrocedan, ¿no?, y que no apliquen esa doctrina que vienen aplicando en otra jurisdicción, juicio por crímenes de lesa humanidad, pero en los tribunales de San Martín. Así empezaba la cosa con las indagatorias. Señores, Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamón Smart, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Vergés, Guillermo Alberto Domínguez Mateus, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Volk, Enrique Augusto Barre, Alberto Julio Gandiotti, Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pasquale, Luis Horacio Castillo. Estén atentos a lo que se va a leer ahora, que es la base de la imputación que pesa respecto a ustedes en este tramo que, como dije antes, se resolvió el 27 de diciembre de 2022 por parte del Tribunal Acumular, con anuencia también de las partes. El presidente Ricardo Basílico les advertía que prestaran atención. Aún con esa advertencia, no todos prestaron atención y se sucedieron algunas situaciones. Por ejemplo, que quien fuera ministro de gobierno de la gobernación de la provincia de Buenos Aires en los años 76 y 77, en los comienzos de la última dictadura cívico-militar eclesiástica y también los años más duros de la represión, en un momento, en un cuarto intermedio, lo pescamos leyendo un diario. Por supuesto, estaba leyendo el diario La Nación. Basílico lo había visto, evidentemente, por lo que sucedió después. ¿Qué es esto? Perdón, voy a interrumpir la lectura. Señor Smart, durante el cuarto intermedio, yo observé que usted estaba con la lectura de un periódico. Ahora estamos en la audiencia, con lo cual, esta es la imputación que pesa a su respecto y a sus coimputados. Esté atento a todo lo que va a oír. Más allá de que ahora ya se ha terminado con la lectura de su imputación y comienza con la lectura del señor Wolf. Esté atento a lo que va a oír. Durante el cuarto intermedio no le he manifestado nada. Durante la audiencia no puede leer el periódico. Continúe, doctor Díaz. Pero Smart no fue el único que estaba desatento, y entonces la representante de la querella Justicia Ya, Luz Santos Morón, también en algún momento pidió interrumpir. Señor presidente, disculpe la interrupción. Sí, sí, doctora, la escucho. Sí. No, estamos visualizando que hay algunos de los imputados que no están con la cámara encendida en este momento. Por ejemplo, el caso de Carlos María Romero Pavón. Y además, durante la lectura previa, también visualizamos que, por ejemplo, el imputado Candioti había por momentos que no estaba presente en esta especie de sala virtual. Queríamos solicitar por parte de esta querella que se les haga saber la obligación que tienen y reiterar lo que ya manifestó el señor presidente con respecto a Smart, pero también en relación a todos los imputados. Teniendo en cuenta que no estamos en una audiencia presencial, consideramos que es necesario que estén presentes en la sala virtual todos los imputados y, como usted refirió, prestando atención a las imputaciones que se están llevando adelante, a las indagatorias e imputaciones que se están llevando adelante. Sí, doctora, lo que dije respecto al señor Smart va respecto de todos los imputados y corresponde a todos los imputados. Voy a preguntarle al señor Carlos María Romero Pavón si está usted escuchando. No, he notado ahora que no estaba con la cámara encendida, si puede encender su cámara, así como todos los imputados, si pueden encender sus cámaras. Señor presidente, ahí me voy a comunicar con Romero Pavón para ver si hay un problema de conectividad, ¿no? Bien, debe haber perfecto. Nosotros lo vemos como conectado y con micrófono encendido, pero no lo estamos visualizando. Vamos a hacerle saber esta circunstancia respecto de todos los demás imputados. Creo que se encuentran conectados. El imputado Candioti fue nombrado recién por Luz Santos Morón, que decía, advertía que en algún momento se había levantado. Candioti es un personaje que está por primera vez sentado en el banquillo de los acusados. Está en su casa, también como la mayoría de los imputados de este juicio, salvo uno, que está en la cárcel de Campo de Mayo. A Candioti quizás lo recuerdes porque fue presidente del club de fútbol Colón de Santa Fe durante varios años, es decir, tuvo una vida pública de mucha exposición, pero también había sido parte de la inteligencia durante la dictadura. Candioti quiso aclarar por qué no estaba ahí. Señor presidente. Sí, señor Candioti. Le quiero aclarar que yo, este es el horario en el cual mi problema de estómago, mi problema de corazón y mi problema de hígado hacen que vaya muchas veces al baño. Dejo la cámara encendida, estoy en una habitación de al lado del baño y escucho todo. Es por eso que a veces me levanto, no es por faltarle el respeto a nadie. Bien, lo tenemos presente, señor Candioti, lo más importante es que usted pueda escuchar. Y sabiendo del problema de salud, puede efectuarlo entonces. Además, ya lo había avisado su defensa también. Además, como es un acto que hace a la imputación, lo importante es que usted escuche sin perjuicio de, como dije al comienzo, cuando había el problema de conectividad, que después se solucionó. O sea, la audiencia queda absolutamente grabada y a disposición de los imputados, las defensas, a los efectos de que puedan tomar conocimiento de las imputaciones. Estoy escuchando, entonces. Escucho todo lo que el señor secretario del tribunal va manifestando, señor presidente. Perfecto, señor candidato. Al momento de la indagatoria, lo primero que sucede es que quien preside la audiencia, en este caso Basílico, repasa los datos esenciales para identificar a los imputados y después de eso les ofrece pasar por la indagatoria o negarse a hacerlo sin que eso signifique nada en su contra, que no pueda ser utilizado el silencio en su contra. Uno de los personajes que más ha sido nombrado en este juicio en las testimoniales es Jorge Antonio Vergés, porque era médico policial, porque estuvo en los pozos, fundamentalmente en el de Banfield, asistiendo los partos en clandestinos, por supuesto, por lo tanto conociendo también el destino de los niños y las niñas que fueron apropiados en esas circunstancias. Y además, como todos los médicos que participaron del genocidio, eran quienes monitoreaban de alguna manera hasta dónde las personas que estaban siendo torturadas podían soportar la tortura y cuándo se podía seguir con ese tipo de interrogatorios vejatorios, ¿no? Vergés tuvo su turno, por supuesto, esta semana. Señor Vergés, ¿profesión u oficio? Médico. ¿Ha tenido causas anteriores? Con trámite final, o sea, con la doble conformidad, la 44, en la que fui condenado en el tribunal, que era la Cámara de Apelaciones, y absuelto por la Corte. ¿Alguna otra causa, además de las certificaciones que obran en el tribunal? Sí, hay otras causas, pero son todas causas que en las cuales, si bien me condenaron, ya había sido absuelto en la causa 44. ¿Recuerda cómo culminaron esas causas? Además de lo del aporte que usted efectúa. Sí, con condena y pero no hay un resultado final todavía. Bien, vamos a estar a las certificaciones efectuadas en la presente causa por el actuario y por los organismos oficiales. Igual había sido yo había sido absuelto por todas esas causas y lo hice constar en el momento de la indagatoria en ante el juez y también lo hice constar en la indagatoria ante el tribunal. De todas formas me condenaron igual. Bien. Te voy a preguntar, si he olvidado muchas cosas porque he tenido una estaba internado en terapia por un hematoma subdural y hay muchas cosas que se me han nublado, que no me acuerdo, fechas, cumpleaños de mi hijo, que a veces no me acuerdo las fechas, o de mis nietos. He perdido mucho. Le voy a preguntar, ahora, habiéndole hecho saber el derecho que usted tiene de declarar o no declarar, si usted va a prestar declaración indagatoria en este acto. En este momento no, lo voy a prestar después que declaren todos los testigos. Bien. Quiero que conste que voy a declarar en ese momento. Dos cosas. Una pena que Vergés haya perdido la memoria y que no la haya utilizado para contar lo que sabe. Podría haber aliviado a un montón de familias, seguramente, eso por un lado. La segunda cuestión tiene que ver con que Vergés anunció, como escuchamos recién, que va a declarar una vez que terminen las testimoniales. Y siempre que algún genocida, y más alguien que se sabe que tiene mucha información, que puntualmente sería importante para encontrar nietos y nietas que están siendo buscados, que están viviendo sus vidas con la identidad cambiada, se genera una expectativa en particular. Bueno, queremos bajar esas expectativas si alguno pudiera tenerlas. Vergés no es de esos que vaya a hablar, nada indica que vaya a entregar información valiosa para las familias. Obviamente la esperanza en estos casos y en la vida misma es lo último que se pierde, pero sabiendo lo que genera como expectativa que alguien que tiene tanta información diga que va a declarar, queremos contribuir a calmar esas ansiedades. Igual faltan testimoniales todavía y después lo vamos a escuchar a Vergés. Jaime Lamón Smart, el que estaba leyendo el diario La Nación, bueno, dejó de leerlo y también pasó por la indagatoria. Bien, señor Smart, ¿recuerda si ha tenido causas anteriores y en su caso qué sentencia ha recaído? Sí, he tenido procesos similar al actual, la causa 2955, donde fui condenado a reclusión perpetua y que está pendiente de un recurso en la Corte. La causa 3389, donde también recayó sentencia condenatoria a prisión perpetua y que igualmente está radicada en la Corte Suprema de Justicia. Y la causa 373, conocida como San Justo, donde se me condena también a reclusión perpetua y está actualmente radicada en la Sala Primera de la Cámara de Casación Penal. Bien. Después tengo otros procesos, incluso ante este mismo tribunal, que creo que son 3 o 4, no los tengo muy presente. Sí, uno 7241 y algunas ampliaciones correspondientes a la causa 737 y la causa por el Pozo de Quilmes. Después no tengo otros procesos que no sean originados en mi actuación como ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1977. Bien, vamos a estar, está la certificación también obrante en el tribunal. Le voy a preguntar entonces si usted va a prestar en el día de la fecha declaración conforme las prohibiciones que le he efectuado y los derechos que le he hecho saber. No voy a prestar, doctor, por ahora declaración en esta causa. Uno que sí habló fue Juan Miguel Wolk. Con muchas idas y vueltas, porque primero dijo que iba a responder preguntas, después dijo que no las iba a responder, que quizás las respondía la semana que viene, se metió su abogado, pareció que para frenarlo. Lo cierto es que cuando lo indagaron, pidió que le leyeran todos los cargos de nuevo. La lectura de los cargos es algo que lleva mucho tiempo y por eso Basílico les pidió que prestaran atención para que supieran de qué los acusaban. Bueno, Wolk se ve que se distrajo. Sí, Wolk, ¿usted me escucha bien? Sí, yo lo escucho perfectamente. No, discúlpeme, recién había estado en el baño y en este momento llego. No hay ningún inconveniente, porque estábamos tomando declaración a otras personas que se encuentran imputadas. Sí. Bien, le hago saber que se le va a recibir en el día de la fecha declaración indagatoria. ¿Su profesión o oficio? Comisario mayor de la provincia de Buenos Aires, retirado, doctor. Le voy a hacer, a preguntar si usted en el día de la fecha, el día de hoy, va a prestar declaración o no. Sí, yo voy a prestar una ampliación de aquella declaración indagatoria, la cual, si usted me permite, doctor, querría escucharla de vuelta, si ustedes me la pueden leer. No. No, obviamente no se la leyeron de nuevo, porque para eso se lee una vez. De todas maneras, Wolk habló y vamos a escuchar un segmentito corto de su declaración indagatoria en la que dice que él no participó de torturas en el pozo de Banfield. ¿Por qué dicen que mi discurso actuaba con la policía de la provincia de Buenos Aires, que visitaba detrás de eso. Nunca yo ni lo conozco. A Minicucci yo no lo conozco. A Vergés no lo conozco. No conozco a los hombres que han estado esta mañana prestando declaración y haciendo ninguna participación en este encuentro que tenemos, doctor. No conozco a nadie. Entonces, ¿por qué me relacionan a mí, consecuentemente, al personal mío? ¿Por qué me relacionan con los hechos vandálicos contra la gente esa que se dice torturada? ¿Cómo voy a ir a torturar a una persona en una dependencia como Banfield cuando está rodeada de gente de edificaciones, está a 10 kilómetros de los juzgados civiles del momento? ¿Cómo puede ser? Y bueno, yo no sé. Finalmente no respondió preguntas y quedó en ver con su abogado si las va a responder la semana que viene. Los imputados en todos los juicios pueden, en cualquier momento del juicio, anunciándolo, sea la etapa que sea, pedir hablar. Veremos si Walk retoma. Como son muchos imputados, no todos fueron indagados esta semana. Quedaron el resto para la semana que viene. Hay un rumor que indica que hay uno de ellos que va a hablar y que va a responder preguntas. Así como les decía, esto de la poca expectativa en Vergés, esperemos al martes próximo para ver qué pasa y si hay alguno de los imputados que elige hablar y además elige responder preguntas de todas las partes, porque si elige este camino, pueden preguntar todos, pueden preguntar las querellas, puede preguntar el Ministerio Público Fiscal, lo pueden hacer los jueces. Y la realidad es que las querellas, y en este juicio hay muchas querellas, tienen diferentes estrategias cuando un imputado decide responder preguntas. En algunos casos hay una preferencia por no preguntar, en otros casos sí se prefiere aprovechar el momento y preguntarles para intentar hacerlos hablar, sacarles información. La verdad es que uno no es abogado, está claro. Nosotros como periodistas acostumbrados a preguntar, la verdad es que no entendemos muy bien por qué se elige como estrategia no preguntar, ¿no? Me parece que no hay nada que perder en estos casos, que se puede no aportar nada a partir de las preguntas, pero también a partir de alguna de las preguntas que no harían los abogados defensores, se puede acceder a algún dato que pueda ser utilizado contra la persona que está declarando o contra otras personas también, ¿no? Esperemos a la semana que viene entonces. Hasta aquí lo que teníamos para contarles del juicio de las brigadas. En un instante nos metemos en lo que va a ser el segmento más largo de este programa, seguramente, que va a tener que ver con el juicio por la apropiación de Victoria Donda y el testimonio de Lidia Vieira. Lidia Vieira fue secuestrada, fue llevada a la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí, entre otras personas a las que no conocía y a la que conoció en ese lugar y en esas circunstancias, estaba Hilda Pérez, a quien conocían como la Cori. Es la madre de Victoria Donda, permanece desaparecida. Este juicio está juzgando al tío biológico de Donda, ¿sí? Adolfo Donda Tigel era parte de la patota, fue jefe en la ESMA y como tal ya sufrió dos condenas. Está de hecho preso en la cárcel de Ezeiza. Desde allí siguió este juicio y la intervención de Lidia Vieira, que fue quien asistió el parto de la Cori. Contó primero en qué condiciones estaba secuestrada Hilda Pérez. En un momento del cautiverio, yo estaba tirada en una cucheta, en lo que era la capucha, y a unas cuchetas mías estaba María Hilda, que yo la conocía por Cori, la conocí en ese momento por Cori, porque no la conocía de antes, y la había visto en alguna oportunidad cuando pedía ir al baño y los guardias le llevaban un balde y ella tenía que con su panza, porque estaba embarazada de, no sé, de alrededor de 5 meses, hacer pis en un balde con esposada y engrillada. Imagen que no olvidaré jamás. Vieira narró, si es que se puede, cómo era la sala de las embarazadas, y también habló de Maniaco, el médico que asistió al parto y que ya fue condenado. En algún momento se pensó que iba a estar en este juicio junto a Adolfo Donda Tigel por la apropiación de Victoria Donda, pero Maniaco ya había sido condenado por el caso de Donda y por otros casos en un juicio grande por apropiaciones que se hizo y que se conoció como el plan sistemático de robo de bebés. Escuchamos entonces cómo narró Vieira la sala de las embarazadas. Entonces escucho que Cori pide ayuda y creo que recuerda que era de noche porque estaba como muy había mucho silencio, un excesivo silencio ese día, o así lo recuerdo yo al menos. El guardia que estaba de turno, que era el que los que nos cuidaban, normalmente eran 3 o 4 guardias, pero el guardia que estaba en ese momento, yo me levanto de la cucheta y le pido al guardia que me deje ayudarla. A Cori la llevan a lo que era una piecita que estaba al lado del baño, que fue después lo que se llamó la pieza de las embarazadas, y a mí me llevaron minutos después, un ratito, no sé cuántos serían, 10 minutos, 15 minutos. Cuando entro a la habitación de las embarazadas, en esta habitación había una mesa de madera, Cori estaba tirada en la mesa de madera, y veo ahí al que iba a efectuar el parto, que era el doctor Maniaco, lo cual a mí me sorprende enormemente porque mi padre trabajaba como médico civil en el Hospital Naval. Y en el año, a fines del año 75, yo acudo al Hospital Naval y él me presenta a su jefe. Y su jefe era el doctor Maniaco, que yo recuerdo que era un hombre muy guapo, notoriamente guapo, y que en esa época había una, el nombre, siempre lo cuento lo mismo, había el nombre de una mayonesa que era Maniaco o algo por el estilo, Maniaco, y yo pensé, qué pena llamarse como la mayonesa. Es decir, recuerdo todo eso en el momento en que yo lo veo a él en la sala de las embarazadas. Bueno, llegó el momento que era esperado por todos y por todas, que era el momento en el que Lidia Vieira contó el parto de Victoria Donda. Lo que atino a hacer es agarrarle la mano a Cori, tratar de ayudarla a respirar. Fue un parto que no fue complicado, fue un parto sencillo. Y cuando nace la niña, me la da a mí, porque obviamente Cori seguía en la mesa, tirada en la mesa, pujando, y además tenía que expulsar la placenta. La frialdad de este hombre es algo que también no olvidaré nunca, porque un médico tiene sus juramentos, y la verdad es que fue un momento muy tremendo, porque no emitió palabra, con gestos muy duros, y terminó de hacer lo que tenía que hacer y se fue. Cuando se va el doctor Maniaco, Cori salta de la mesa, así, tal cual. Yo tenía 21 años recién cumplidos, o sea que tampoco tenía mucha experiencia en partos, como comprenderán. Y la toma a la niña en brazos, la levanta y digo, bueno, esta niña hay que ponerle un nombre. Se va a llamar Victoria. Eso lo dijo Cori. En la gráfica de este juicio que, como todas, está hecho por María Eugenia Otero, elegimos algunas de las fotos de las diferentes salas que se usaron como maternidad clandestina en la ESMA y también, bueno, esa imagen está cruzada por un hilito azul porque nos pareció un hecho distintivo de esta historia, porque cuando nació Victoria, la Cori y Lidia le pasaron por la oreja un hilito azul para poder identificarla. Como Vieira había dicho en su declaración, había contado que Hilda Pérez le había dicho que se había reunido, que había recibido la visita de Adolfo Dondati, el de su cuñado, y que su cuñado le había prometido que la niña iba a ser entregada a su familia. El defensor, como Don Datiguel, negó en su indagatoria inicial del juicio haber tenido reuniones. Es más, dice que desconocía que Hilda Pérez, que su cuñada, estaba en la ESMA y mucho menos que había tenido una niña allí de manera clandestina. El defensor de Don Datiguel le preguntó cómo era, que si creían que Don Datiguel iba a devolver a Victoria a la familia de Pérez, ¿por qué le pusieron un hilito azul, no? Y dio pie a que, con algo de bronca, Lidia Vieira contara la historia del hilito azul. En ese rato que estuvimos solas, Cori pensaba cómo hacer para reconocerla, porque, a ver, en esa época, a mediados del 77, claro, no se sabía qué pasaba ni con las madres ni con los niños. Ellos decían que los niños iban a ir con las familias. Es más, de vez en cuando Febres, que era el encargado de las embarazadas, el prefecto Febres, llevaba algún alimento extra para que los embarazos se cursaran, digamos, lo mejor posible dentro de las condiciones que existían. Y él siempre decía que los niños se iban a entregar a sus abuelos, a su familia. Bueno, así es como Cori le hace un agujero en la oreja a Victoria, le pasa una aguja con un hilo azul para decir si la llevaban a un orfanato, que era lo más terrible que nosotros podíamos pensar, que un chico nacido ahí lo llevaron a un orfanato. Eso era la peor de los universos. Nunca imaginamos que en este horror esta gente se apropiara de los niños a cuyos padres mataban. O sea, la trama del horror a veces es muy difícil de pensarla, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese momento dijimos, bueno, cualquiera de las dos que encuentre a Victoria, la que salga primero, si es que salíamos, encontrarnos en el Puente Pacífico los 31 de diciembre. Así fue como yo me tuve que ir, me llevaron de vuelta a mi cucheta y se quedó Cori con Victoria en la habitación. Ese fue el momento en que yo conocí a María Hilda. Ella me había dicho que tenía otra niña de un año y medio aproximadamente, que se llamaba Daniela. Eso fue todo, digamos, lo que yo puedo decir de María Hilda. Supe tiempo después que se habían llevado a la niña y a María Hilda le habían lo que ellos ahí hablaban como traslado, ¿no? Victoria Donda está próxima a declarar. Es probable que también declare su hermana Daniela, a la que hacía referencia recién Lidia Vieira. Daniela fue criada por el imputado, fue criada por su tío, por Adolfo Donda Tigel, que vía judicial le quitó la tenencia de la niña a la familia, a la mamá de Hilda Pérez, que finalmente tuvo que irse a Canadá, de alguna manera exiliada. La fiscalía preguntó a Vieira sobre el rol de Donda Tigel en la ESMA. ¿Sabe si existía algún familiar o allegado en la ESMA, de algún pariente o conocido de Cori? ¿Me escuchó? ¿Conocido? Sí, o un familiar, un pariente. ¿Familiar o pariente? Bueno, el Palito, Adolfo Donda, supimos después que, después me refiero a un tiempo corto, de que él estaba, de que Cori lo había visto, había hablado con él. Esto no lo sé por Cori, lo sé por otros compañeros, porque vuelvo a insistir, yo estuve solamente ese día con Cori. Pero supimos de que sería el cuñado, estaba como operativo en la ESMA. Luego supimos de que ese cuñado era Palito. En particular, durante el año 1977, ¿recuerda cuándo fue la primera vez que lo vio, a Donda, Palito, y en qué lugar? Miren, es muy difícil. Y si lo vio más de una vez también, le quería preguntar. Es muy difícil A ver, ¿cómo explicarles? Es muy difícil llevarla y menos después de 46 años, pero... que los veíamos y que todos los operativos se paseaban por ahí y que yo lo he visto a él, no sé, que fue más de dos o tres veces, seguro. Ahora, no puedo decir exactamente cuándo, en qué, como tampoco podría decir de Piraña en qué operativo participó, porque, bueno, eso no estaba a nuestro alcance, pero que los vimos, los vimos. Y además, otra cosa, Donda fue luego jefe de operaciones en el año 78. Sería subestimar a la Armada Argentina pensar de que un jefe de operaciones no tuvo ningún vínculo anterior. O sea, se formaban antes, como lo fue Perren, como lo fue John, y luego se les daba la posibilidad de ser jefe de operaciones. O sea, no eran improvisados, sería realmente subestimarlos. Y bueno, Donda fue jefe de operaciones en el 78. Años siniestros si lo subieron. Quien le preguntó por el rol de Donda, escuchábamos recién al auxiliar fiscal Iván Polaco. En este caso actúa la Fiscalía de la Unidad Específica que tiene que ver con las apropiaciones de niños y niñas durante la dictadura, a cargo de Pablo Parenti. Estamos escuchando el testimonio de Lidia Vieira, que ocurrió esta semana en el juicio por la apropiación de Victoria Donda. Vieira relató su regreso al país y se refirió a una solicitada en el diario La Prensa. Cuando regreso al país en el año 88, bueno, en realidad regreso en el 87, que por eso digo las situaciones, tengo que regresar al país vía Montevideo porque yo estaba en una lista junto con todos los que íbamos a testimoniar de la ESMA, solamente de la ESMA, y eso que hay más de 400 campos de concentración en Argentina. Estábamos en una solicitada del diario La Prensa, que lo pueden buscar, no recuerdo exactamente el día, pero bueno, podría acercárselo al tribunal, donde hablaba de que nosotros éramos los terroristas y daban nuestro DNI, nuestro alias, nuestro nombre, el miedo estaba siempre. Yo tuve que entrar por vía Montevideo, por miedo, año 87. La busqué a Victoria, porque era mi compromiso con Cori, y pude llegar hasta verla a Daniela, que la vi cuando Daniela tenía 19 años, o sea, más o menos sería, bueno, no sé qué, no me salen las cuentas ahora el año, pero en el 80 y pico, y la vi a Daniela en un bar, donde le conté la historia de su mamá, muy parecida a su mamá, y me contacté con ella, también con mucho miedo, porque yo sabía que su tío estaba en libertad. Y claro, no era fácil, no era nada sencillo, porque le habían dado la libertad por la obediencia de vida, ¿no? Así que bueno, me contacté con Daniela y mucho tiempo después, bueno, intentamos encontrarla, no dimos con la persona que era, bueno, seguimos haciéndolo hasta que un día me llama una compañera y me dice, creemos que es la hija de Cori. Y bueno, me citan en la casa de ella, llega Victoria y no me pregunten por qué, pero yo la vi y había visto muchas chicas de la edad que podían ser hijas de Cori, y la vi, supe que era ella. Tenía los mismos ojos que yo había visto cuando nació, esos ojos grandes, negros, y supe que era ella. Pero bueno, recién se le dio su identidad en el 2004. Así que, bueno, ahí la conocí a Victoria y nada, espero no soltarle nunca la mano. En ese encuentro que relató con Eva Daniela, ¿ella sabía que tenía una hermana? ¿Sabía que su madre había estado en la ESMA? ¿Que tenía conocimiento de algo? No, Daniela sabía que sí, que había tenido una hermana, pero yo creo que Daniela estaba muy asustada, yo también, en ese encuentro, y me preguntaba sobre su mamá, cómo era su mamá, como si yo la conociera de antes, y yo la conocí ese día. Me preguntaba cómo se vestía, cómo era, cómo... Claro, cosas que yo no le podía contestar, porque ¿qué le iba a contestar? Así que, bueno, le propuse que nos siguiéramos viendo, pero para ella también era muy difícil. Y pasaron muchos años hasta que volví a verlo. Es algo muy difícil de aceptar. Tremendo testimonio, ¿viste? Vieira dijo recién en este fragmento que escuchábamos que para ella la búsqueda de Donda era parte de un compromiso que había asumido con Cori, y que bueno, que la conoció y que se dio cuenta al instante, pero bueno, todo eso había que corroborarlo con el cruce sanguíneo, y ella acompañó a Victoria a acercarse a su verdad y a ratificarla. Después usted se encontró con Victoria, usted la acompañó, tuvo algo más, siguió conversando con ella, acerca, si nos puede contar sobre el proceso este de restitución de identidad, qué es lo que... Bueno, sí, la acompañé el día que se iba a hacer el ADN al Hospital Durán, que la anécdota es que se olvida el documento, o sea... Por eso digo, estos procesos son muy difíciles, y hubo que acompañarla hasta su casa para volver a buscar el documento y poder hacerse la extracción. Y bueno, y a partir de ahí siempre estuve cerca de ella. Ella quiso llamarme tía, yo no tengo ningún problema en que me llame como quiera, pero bueno, siempre cuidaré de ella, o intentaré cuidar de ella, ya está grande para cuidarse sola, pero sí, estar con ella... de alguna manera a través de su mamá. Es como un legado que va más allá de cualquier razón. No es la primera vez que lo hacemos, pero lo volvemos a hacer ahora. Te sugerimos ver el documental de Adrián Jaime que se llama Victoria. Está libre en YouTube, búscalo. Es esa búsqueda de Victoria Donda filmada en tiempo real, es decir, en el momento que Victoria supo que era hija de un matrimonio de personas desaparecidas. Ella era militante de la Agrupación Libres del Sur en aquel momento y la comenzó a seguir Adrián Jaime con su cámara en el momento en el que ella se iba enterando. Allí, por ejemplo, se ve cuando viaja a Canadá para conocer a su abuela, a la mamá de Cori. Y la pregunta que está allí dando vueltas es por qué la mamá de Hilda Pérez se fue a Canadá, se fue del país después de haber perdido la batalla legal, con armas desiguales, por supuesto, en ese momento, de la tenencia de Daniela, de la hermana mayor de Victoria, a manos de Donda Tigel. Bueno, Vieira contestó acerca de una posible razón de por qué se fueron a Canadá. ¿Conoció a familiares de ella, de Victoria Donda? ¿Se encontró con algún familiar? Sí, me encontré con su tío, pero antes de encontrar a Victoria, porque teníamos idea, digo teníamos porque era un grupo que trabajábamos en Hermanos en ese momento buscando niños, y había la posibilidad de que había que presentar, digamos, la denuncia sobre un caso que finalmente no fue, pero claro, necesitábamos un familiar que presentara la denuncia. Me acuerdo que en ese momento estaba el fiscal Freiler, que ayudó mucho en esta tarea. Y Tito, como le decían, el hermano de Cori, había sido boxeador. Inclusive le había sido boxeador en Tucumán. Y siempre le apenaba mucho saber que había boxeado, inclusive en Tucumán, para los soldados, ¿no? O sea, y que él nos contó que cuando Daniela, o sea, la primera hija de Cori, estuvo con la mamá de él, o sea, con su abuela, no por la familia Donda, sino por la familia Pérez, finalmente tuvieron que entregársela a Donda, y que sufrieron amenazas y tuvieron que irse a Canadá. Esa es la versión de Tito. O sea, la familia Pérez emigró a Canadá por miedo a que Donda tomara represalias, ¿no? Y finalmente se quedó con Daniela, que era su tío biológico, claro. Así que lo conocí a Tito, y bueno, después ya no lo volví a ver porque él también se fue a Canadá. El defensor de Adolfo Donda Tigel, Guillermo Jesús Fanego, nos volvió a nombrar el otro día en un momento en el que la querella de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que Victoria Donda estuviera presente en la audiencia porque quería presenciar el testimonio de Lidia, un poco para acompañarla, así como Lidia la había acompañado en tantos tramos de su vida a ella. Y el tribunal negó, en tanto Victoria es testigo en esta causa, negó que pudiera presenciar las testimoniales hasta que dé testimonio. Entonces Fanego dijo, pero ¿cómo? Si autorizaron a ese programa a La Retaguardia, ¿por qué no la dejan ver las testimoniales a Donda? Bueno, suponemos que Donda está siguiendo el juicio a través de la transmisión de La Retaguardia. Fanego aprovecha para intentar generar contradicciones en las personas que sobrevivieron, pregunta y también intenta desviar las responsabilidades. Su estrategia es desviar las responsabilidades hacia Héctor Febres, que está muerto y que era el prefecto encargado de los nacimientos, por decirlo de algún modo, y también está intentando sacarlo a Donda de la ESMA en ese momento y ponerlo en Zárate. Esas son las dos estrategias más claras que está demostrando la defensa. En un momento, Fanego preguntó. ¿Usted tiene idea, antes de estar Donda en la ESMA, dónde había estado antes y su formación profesional? ¿De quién? ¿Me está hablando de Donda? Adolfo Donda. Sí, sí. No tengo la menor idea, no sé. Bien. Entonces, esto que usted manifiesta de la experiencia, ¿es porque usted tiene conocimiento de algo o es una suposición suya? El conocimiento a veces surge de la experiencia. La experiencia, mi experiencia en relación con los oficiales de Marina y con la metodología que utilizaban, las estrategias que utilizaban, porque estuve un año y medio ahí y cada día era inmensamente eterno. Estos señores, cuando yo me refiero a su experiencia, es que necesitaban entrenamiento en cazar personas, que no creo que antiguamente en la Armada Argentina, que se dedicaba a custodiar nuestros mares y que era, digamos, una de las tres armas que defendían nuestro país, no estaban entrenadas en capturar gente por la calle. Entonces, esa experiencia es de la que yo hablo. Por eso es que los hacían participar, dicho por el Tigre Acosta, a la gran mayoría de oficiales posibles de la ESMA. Vamos a escuchar ahora, nos estamos acercando peligrosamente al cierre del programa. ¿Cómo fue el cierre de las preguntas de Fanego? Bueno, muchísimas gracias, señora. Y lamento gracias haberle importunado con alguna pregunta. No, pero bueno, en estos avatares siempre las pasiones son parte de los juicios, porque estamos acá para justamente hacer justicia y hacer de esto un mundo mejor. Así que aclarando los temas me parece muy importante. No por eso hay que enemistarse. Muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vamos a despedir. Yo me despido ahora y les dejo con el cierre de Lidia Vieira, que después de cerrado su testimonio le pidió al tribunal hablar. Nos vamos a encontrar la semana que viene. Paulo Giacobbe estuvo en la edición de estos momentos sonoros de las transmisiones que hacemos todos los días desde el equipo de La Retaguardia, transmitiendo los juicios por crímenes de lesa humanidad. María Eugenia Otero estuvo en la asistencia de producción. Pedro Ramírez Otero se queda en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele y ella es Lidia Vieira. Yo le quería pedir al presidente del tribunal que me permita decir algo, si es posible. Señora Lidia Vieira, la escuchamos. Bueno, digamos, atento a que yo fui una víctima de delitos de lesa humanidad, y no porque atañe a este caso en el cual puedo decir la verdad del que estamos hablando, pero sí pedir que de alguna manera se aplique la ley, pero sin ningún beneficio como una prisión domiciliaria. Yo quisiera saber las razones morales que tienen los jueces que determinan este beneficio, que seguramente a mí me gustaría que, como ustedes, escuchen nuestros testimonios para que evalúen mejor la posibilidad de dar prisión domiciliaria. Yo sé que está el artículo 10 y el inciso que lo permite. Sé que el juez tiene la facultad de hacerlo. Pero si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad que realmente, donde nos sintamos todos cuidados, porque yo he pasado mucho miedo, no solamente en el campo de concentración, lo he pasado después, cuando esta gente estaba libre en Argentina. Entonces creo que debemos comprometernos para que eso no suceda. Y en el caso de que suceda, en el caso de que se otorgue el beneficio, yo pido que se nombre un organismo de control que efectivamente controle estas salidas domiciliarias, ya sea con un geolocalizador, donde haya algún ente público que ustedes determinen o que lo determinen los tribunales que correspondan, que se haga cargo de controlar esto. Digo, ¿qué garantías tenemos como sociedad con estos delitos tan terribles que de los cuales estamos hablando, de la apropiación de una niña, de la sustitución de una de identidad, una sociedad merece que un apropiador o un cómplice de apropiador esté libre porque tiene más de 70 años. Yo tengo 66. Este señor tiene 76. Yo digo, ha tenido un juicio justo. Hemos declarado, hemos trabajado para que él tenga todas las defensas que necesite, todos los argumentos que él necesite. Por favor, comprometámonos a que haya, a que se nombre algún tribunal de ejecución de la medida, o sea, de control de la medida en el caso de que este beneficio se otorgue, que creo que ya está en cierta medida otorgado. Y eso es lo que quiero pedir, que se pongan en nuestra piel y que construyamos una sociedad realmente más fortalecida, donde podamos hacer justicia entre todos, pero entre todos, no porque existe un artículo, un señor que no sé qué razón moral le habita para que quede con salidas transitorias. Realmente me parece que es justo lo que pido y que quisiera que lo tomaran en cuenta. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.